Pasamos a el siguiente punto del orden del día, punto número 11. Acuerdo que proceda sobre aprobación inicial del estudio de detalle parcela H2 de Castillo del Águila, Hotel Volcán de Lanzarote. Damos paso a la lectura del dictamen de la Comisión Informativa. Visto el expediente relativo a la aprobación inicial del estudio de detalle parcela H2 del Castillo del Águila, la Comisión, previo debate por mayoría de 4 votos a favor del Grupo Unidos por Yaiza y Coalición Canaria y una abstención del Grupo Mixto, lo dictamina favorablemente y propone al Pleno su aprobación. No obstante, el Pleno del Ayuntamiento, con su superior criterio, resolverá lo procedente. Bien, esto también tiene que ver con, similar al expediente que trajimos antes, es un estudio de detalles de retranqueos y alturas, en concreto de la parcela donde pues ahora mismo está ubicado el Hotel Volcán de Lanzarote, construido el hotel, y también pues es otro de, está dentro del el procedimiento de regularización también de la planta hotelera, que pues gracias a la aprobación del plan general y alguna modificación de la ley del suelo, pues se puede llevar a cabo este estudio de este procedimiento a través de estudio de detalle, igual que el anterior se aprueba ahora inicialmente y se va a publicar durante 30 días por si hay alegaciones, y en el caso de que no las haya, se aprueba definitivamente, y en el caso de que las haya, y hay que traerlo a pleno, es verdad, hay que volver a traerlo a pleno para aprobar definitivamente, y si las hubiera, pues se resuelven. De todas formas, secretaria, si quiere añadir algún detalle concreto, adelante. No, en principio la modificación planteada, volvemos a lo mismo, es del retranqueo a 3 metros, que en ningún caso supera el mínimo que establece el plan general, de las alturas como mínimo de 3 metros. El resto de los parámetros urbanísticos se mantienen constantes, no supone, como dijimos en el anterior, ni un incremento en la edificabilidad, ya que este parámetro se encuentra en la ficha urbanística con una cantidad asignada de metros cuadrados y no se calculan por un porcentaje que dependa de cualquier otro parámetro de circunstancia. Por otro lado, que la compañera técnico, la arquitecta municipal, aclara que en ningún documento del plan general se explica la interpretación dada a los retranqueos que aparece en la ficha H/3, la altura con un mínimo de 3 metros. La interpretación técnica realizada por el Ayuntamiento de Yaiza es que el retranqueo de la edificación debe coincidir con la altura de la fachada y siempre un mínimo de 3 metros, aunque la altura de la fachada no alcance esta dimensión. En principio, esto con respecto a lo de al tema de por qué se presenta este estudio de detalle. Pero vamos a recalcar que no modifica la clasificación, ni el destino urbanístico del suelo, ni incrementa el aprovechamiento urbanístico del ámbito, ni suprime, ni reduce o afecta negativamente la funcionalidad de las dotaciones públicas. Y se limita a respetar la volumetría consolidada. Bueno, tenemos que recordar también con respecto a esto que la licencia se encuentra anulada por sentencia judicial de 21 de mayo de 2008 en el procedimiento 2493-2003 Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero no podemos obviar que este estudio se presenta para modificar los retranqueos, en ningún momento se presenta para legalizar la edificación. Queremos recalcar esto para recalcar sobre todo que no se trata de eludir el cumplimiento de la sentencia, sino de porque no podemos incumplir la normativa vigente, ni mucho menos. Se trata de, simplemente, con respecto a los retranqueos, pues arreglar una situación que no está prevista o que no se interpretó bien en el plan general. Nada más, en principio. ¿Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos? Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Lanzarote en pie. Nada hay que decir, como es una aprobación inicial, esperaremos a la aprobación definitiva. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista? Nada que decir. Gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular? Nada que decir. Muy bien, gracias. Sometemos a votación entonces. ¿Tengo que leer algo concreto? Aquí. Por tanto, el acuerdo sería: acuerdo que proceda sobre aprobación inicial de estudio de detalle parcela H2 del Castillo del Águila, Hotel Volcán de Lanzarote, donde primero se acuerda la tramitación del expediente conforme a la normativa vigente a día de hoy, esto es el decreto 181/2018, en aplicación de la disposición transitoria sexta de la ley 4/2017. Segundo, aprobar inicialmente el proyecto de estudio de detalle para la parcela HB2 del área H2 o AB2. Le pongo el punto, está como H2. Espérate un segundo. Parcela de dos. En la parcela. Espérate un segundo. A2 pone ella. A2 del área de Castilla de la Vera. ¿Saben que hay cambios de nomenclatura de parcelas con respecto al plan anterior y plan nuevo? Solo por aclarar, para que no haya duda. En... Sí, sí. Es AB. Sí. Vale, entonces, en el orden del día realmente sería AB2. Y la que está correcta es la que está en el documento, en la propuesta en sí del arquitecto. Sí, la misma. Por tanto... Punto segundo, aprobar inicialmente el proyecto de estudio de detalle para la parcela HB2 del área Castillo del Águila, Playa Blanca. Tercero. AB2. Pero el segundito que lo compruebo de todas maneras. Que tengo la ficha urbanística aquí. A ver. Castillo del Águila. La serie, ¿no? La tengo al revés la ficha, pero bueno. Es AB2, ¿eh? Sí. AB2, turístico AB2, sí. Entonces, volvemos otra vez. Punto segundo, aprobar inicialmente el proyecto de estudio de detalle para la parcela AB2 del Castillo del Águila, Playa Blanca. Tercero, someter a trámite de información pública de un mes el proyecto de estudio de detalle para la parcela AB2 del área Castillo del Águila, Playa Blanca, mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, en un diario de prensa de difusión provincial y en el tablón municipal. El precitado plazo comenzará a contar a partir de la publicación en el Boletín Oficial. Voy a aclarar que es que la H2 corresponde a la plan parcial. Una cosa es la parcela, que el código que le viene asignando, o sea, el plan H2 general es del plan parcial. Claro, el antiguo y el plan general la pone establece AB2. AB2. Vale. Ese es lo mismo, la misma denominación, para que no haya confusiones. Realmente se refiere a la misma parcela. Continúo. Durante el citado plazo de proyecto y su expediente quedan a disposición de cualquiera que desee examinarlo en las dependencias de la Secretaría de este Ayuntamiento en la Plaza de los Remedios sin número, de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Cuarto, conceder trámite de audiencia por plazo de un mes a todos los titulares de derechos de la propiedad sobre el suelo y otros bienes inmuebles localizados en el ámbito objeto de la ordenación, para que puedan presentar las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas. Quinto, suspender el otorgamiento de licencias en el área afectada por el estudio de detalle, haciendo saber que los efectos de esta suspensión se extinguirán con la aprobación definitiva y, en todo caso, por el transcurso del plazo de 2 años desde la aprobación inicial. Sexto, notificar a Blanca Fajardo López en calidad de promotor del presente estudio de detalle, haciéndole saber que por tratarse de un acto de trámite no pone fin a la vía administrativa, por lo que no cabe contra el mismo la interposición de recursos de conformidad con lo establecido en el artículo 112.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Por tanto, sometemos a votación. ¿Votos a favor? Unidos por Yaiza, Coalición Canaria. ¿Abstenciones? Ciudadanos, Lanzarote en Pie, Partido Socialista y Partido Popular.